Entonces no vuelves a la Tierra. En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte. John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá. Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? ¿Con un centro comercial? Gabón, buenas noches. A ti, persona agresiva o animal que tiende a la violencia, que implica o provoca o ataca aquella propenso a faltar al respeto o a ofender y provocar a los demás. Buenas noches a ti también, persona violenta, tensa, tirante, con disgusto. Persona sacrílega, iracunda, persona que cargas con ensañamiento, con brusquedad, que ejerces la coacción, la agresión, la violación, la profanación. Y a ti también, persona iracunda, feroz, impetuosa, vehemente, impulsiva. Y también a las que sois apacibles, tranquilas. Y es que esta noche vamos a hablar de agresividad y de violencia, de la base científica, la base biológica que hay en la agresividad y en la violencia y, cómo no, también de los factores y de la base cultural que nos traslada, que nos lleva a ejercer el analfabetismo emocional, la violencia, el mobbing en la escuela y en el trabajo. La violencia contra la mujer, la violencia en el trabajo laboral, en la jornada laboral, en el alienamiento laboral, el maltrato infantil, el individualismo, el consumismo, la guerra nuclear, las armas, las luchas de clase, la tecnología desaforada, el desarrollismo, el colonialismo, el racismo. La agresividad, la violencia contra los animales, contra el medio ambiente, la violencia ideológica, la xenofobia, la sexual, la violencia contra los ancianos y las personas mayores o contra las personas discapacitadas, la violencia de la publicidad, de las relaciones de poder, de las guerras, de la policial, de la cárcel, de la burocracia, de la cosificación. Tantas y tantas violencias. Bien, pues para poder entender y por lo menos dar argumentos para hablar y explicar y conversar sobre la violencia, tendremos esta noche en primer lugar a José San Martín, catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valencia y gran estudioso y divulgador en sus obras para analizar principalmente las interacciones entre la ciencia y la sociedad y sus causas, formas y efectos de la violencia. En la segunda parte del programa hablaremos con Julen Arzuaga, militante de derechos humanos y actualmente parlamentario vasco en el Parlamento de Gasteiz por EH Bildu. Con él hablaremos más en particular sobre la violencia institucional, la violencia estatal, la violencia en nuestras actuales sociedades complejas occidentales, de democracias supuestamente desarrolladas y de derechos humanos, sociales y políticos. Bienvenidos, bienvenidas. Ongi etorriak. Aquí comienza la revuelta, nómada. La revuelta nómada. La revuelta nómada. La revuelta nómada. Digamos, al favor del más débil, del que más necesita, que lo entiendan o que lo apoyen. No me gusta estar siempre a nivel, digamos, muy alto. Prefiero estar a nivel más bajo, ¿no? A veces, a lo mejor, si te vas a hablar con una persona pobre, te das cuenta de cómo habla y habla con más sentido común que una persona rica. Son iguales que usted o yo, con esperanzas, deseos, miedos. Amor, espero que algún día pueda psicoanalizar a uno de esos héroes enmascarados. Eso sería impresionante. Estás escuchando Irola Irratia, el medio libre para las mentes libres. Vale, pues estamos con José San Martín, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Valencia. Yo he intentado ponerme bien a trabajar bien la entrevista, creo que intentar ser riguroso y entre otras cosas pues he intentado también conocer su trabajo, ¿no? Entre mis manos tengo algunos de los libros que por fortuna he podido encontrar en las bibliotecas públicas de Bilbao, entre ellos pues La violencia y sus claves, El terrorista, cómo es, cómo se hace, y luego un gran libro, una gran recopilación en la que usted fue el coordinador, se llama El laberinto de la violencia, causas, tipos y efectos. He podido hojear y leer algunas partes con más detalle, pero antes que nada me gustaría comenzar un poco por las definiciones, ¿no? Porque tengo la sensación, después de haber seguido su trabajo y haber preparado un poco en esta entrevista, que no está muy claro lo que significa violencia, o aparentemente quizá algunos nos obliguen a pensar que la violencia tiene que ser una cosa y nada más que esa. Desde su punto de vista, ¿qué es la violencia? Y luego entraríamos un poco a definir las diferencias entre violencia y agresividad, que creo que, sí, que son dos cuestiones importantes. Bueno, pues la violencia se puede definir de manera muy breve y clara, se puede definir pues como cualquier acción o inacción, esto es, u omisión, que sea intencional y que cause un daño a terceros. Esa sería la definición, en la que destaca sobre todo la palabra intencional y daño a terceros. En una definición no deberíamos introducir a su vez pues clasificaciones, las clasificaciones vienen luego. Primero se hace la definición y luego pues uno ya puede hablar de diversos tipos de violencia. Pues por ejemplo, pues por el tipo de daño que se causa, que la violencia puede ser o física, si hay lesiones físicas, psicológica, si afecta a la vertiente cognitiva, emocional o conductual de la víctima, sexual, si hace un uso inadecuado precisamente de las relaciones con terceros en el ámbito sexual, claro, y económica, por ejemplo, pues cuando se usan sin su consentimiento las propiedades, los recursos económicos de terceros, ¿no? Pero también se puede clasificar de otras maneras, se puede clasificar atendiendo al lugar en el que la violencia ocurre, puede ocurrir en el ámbito de la casa, es lo que normalmente se llama violencia doméstica, o puede ocurrir en el ámbito laboral, o puede ocurrir en la escuela. En la escuela, por cierto, la violencia en los últimos tiempos se ha restringido casi a acciones u omisiones intencionales que causan daño entre iguales, esto es, entre compañeros. Pero hay también violencia cruzada de profesores a estudiantes o de estudiantes a profesores, etcétera, etcétera. Y luego está la violencia en los medios de comunicación, en las pantallas o en las calles, ¿no? Y bueno, así podríamos seguir clasificándola, pues por el tipo de víctima, por el tipo de agresor, etcétera. Pero la definición clara y contundente es más o menos la que yo le he dado al principio. Es una acción o bien una omisión que es intencional y que puede causar un daño a terceros. Intencional quiere decir, sí, que hay consciencia, que se hace conscientemente, que no es una reacción instintiva ante pues un determinado estímulo. No. Hay plena conciencia de lo que se está haciendo. A veces, por cierto, lo que se está haciendo puede tener en la mente de quien lo hace una intencionalidad bien distinta. Por ejemplo, te pueden pegar una paliza por tu propio bien. Uh-huh. O te pueden, reducir a la miseria por tu propio bien. Entonces, no hay que la intencionalidad no tiene que ver directamente con el daño, tiene que ver con la conducta que se pone en práctica y que puede tener una intencionalidad bien distinta de aquella que realmente realiza. El padre que le pega una paliza al hijo por su propio bien cree estar haciendo el bien. Si se mira objetivamente, está causándole un daño físico y psicológico al niño, por lo tanto es violencia. El gobierno que te recorta económicamente sin tu consentimiento tus recursos económicos hasta reducirte a una situación sumamente precaria, puede estar haciéndolo bien según ellos, claro, por el bien de la sociedad, pero la consecuencia objetiva es que están reduciendo la miseria a un amplio sector de la sociedad. Y eso es violencia también. No sé si me he explicado muy bien. Es decir, aquí lo que tenemos que, para tipificar algo como violento, lo que hay que ver es las consecuencias reales que tiene. Que tiene una acción que es intencional. Y que la intención puede ser muy distinta de la de dañar, pero que objetivamente acaba causando un daño. Bueno, continuando. La verdad es que la explicación, primera explicación que y argumentación que nos has dado sobre la violencia, por ejemplo, no sé qué opinas, pero yo también mirando las definiciones que de alguna manera asientan lingüísticamente, etimológicamente, lo que significa la violencia, a veces me da la sensación de que dista o no es muy completa, ¿no? Por ejemplo, la que da la RAE. La RAE o algunas otras instituciones lingüísticas, ¿no? La RAE, por ejemplo, habla de calidad de violento, acción o efecto de violentar o violentarse, acción violenta contra el natural modo de proceder, y luego, curiosamente, hay una acepción que dice acción de violar a una mujer. Quizá luego sí se especifica un poquito más cuando en el diccionario encontramos y buscamos la definición de violento o violentar. De violento, por ejemplo, dice que está fuera de su natural estado, situación o modo, que obra con ímpetu y fuerza, que se ejecuta contra el modo regular o fuera de razón y justicia. Y luego en la acepción de violentar hay una que sí que me parece interesante, que es entrar en una casa u otra parte contra la voluntad de su dueño, que me parece un poco ideológica, ¿no? Por no decir muy ideológica. No. Bueno, la cuestión está en que en todas las definiciones que usted ha dado, pues yo dudo mucho de que hayan participado de forma activa, pues expertos en la materia, porque claro, no hay que confundir violencia con violación. Claro. La violación es una forma de violencia. Uh-huh. No hay que confundir violencia con allanamiento de morada. Eso es una forma de violencia, pero no es violencia. Tan violencia es entrar en una casa, ¿verdad? Pues contra la voluntad de su dueño, allanándola porque uno es un delincuente, como entrar en una casa allanándola y sacándola a su dueño o hipotecado dueño. Eso también es violencia. Es decir, la violencia es siempre una acción, es algo que se realiza y que puede ser, puede tomar la forma, pues no sé, de un golpe o de un insulto o de privarle a alguien de un derecho humano básico. La violencia es siempre una acción o bien una omisión. Hay formas de violencia en las que no se hacen cosas, sino que se dejan de hacer cosas. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, se tiene en la mano, supongamos un gobernante, tiene en la mano la posibilidad de salvar vidas y está dentro de sus competencias el ayudar a salvar vidas y no lo hace, eso es negligencia, y la negligencia es una forma de violencia también. Uh-huh. Es decir, es una acción o bien es una omisión, que tiene que ser intencional, porque si a una mujer o a un hombre que lleva un bebé en los brazos se le cae y se golpea y padece el niño, eso no es violencia, eso es un accidente que es distinto. Pero si alguien que lleva un bebé en los brazos lo tira contra el suelo, hay una intencionalidad en definitiva, en este caso de dañar, eso sí es violencia. Y hay ocasiones en las que uno puede estar actuando intencionalmente movido por algo distinto de causar el daño, pero que objetivamente causa un daño. Y eso también es violencia. La violencia es siempre una acción o una omisión que es intencional y que causa un daño a terceros. Y ese daño puede ser de formas muy distintas. Ese daño puede ser físico, puede ser psicológico, puede ser sexual o puede ser económico al menos, ¿no? Uh-huh. Me gustaría que ahora abriéramos un poco la cuestión de la violencia en su relación o antónimo, que podría ser la paz. El precursor, ¿no? Que es el pistoletazo, la que es exactamente, y luego de ahí ya empezar a introducirnos un poco en factores, en cuestiones que se han ido investigando. ¿Qué diferencias hay entre las dos? Bueno, usted es muy muy claro en, por ejemplo, en el libro, uno de los primeros que he comentado, la violencia y sus claves. Dice que una persona es agresiva, que nace agresiva, pero que el violento se hace, no se nace sí. violento, y que es producto en gran medida de la cultura, esa violencia, y bueno, al igual que la violencia, la paz o sí. otras formas de actuar con respecto a cómo nos posicionamos después de comenzar a ser agresivos o despertarse ese instinto agresivo. ¿Pero nos podías sí. dar más detalles sobre esas diferencias? Hombre, sí, le puedo puedo seguir dos vías bien distintas. La primera es la que dice o la que versa sobre el hecho de que nosotros somos animales. Y como animales, que además tenemos en este caso un sistema nervioso central, pues tenemos, como el resto de los animales, ciertas emociones que son instintivas, por lo tanto innatas, como pueda ser, pues no sé, la ira o el miedo, y que se traducen y que se expresan en conductas. Pues bien, el miedo o la ira suelen expresarse en una conducta que es la llamada conducta agresiva, que tiene pues una base instintiva o innata y que consiste siempre en un ataque o en una defensa que no son conscientes, que son inconscientes, que son automáticas ante la presencia de determinados estímulos. Por ejemplo, pues no sé, si usted ha practicado o practica algún deporte de riesgo, yo sí los he practicado en esta vida, pues ha habido circunstancias en las que, yendo por una montaña, pues me he movido de una manera muy determinada sin saber muy bien por qué lo hacía. He intuido la existencia de una determinada amenaza que me ha llevado a reaccionar de una forma inconsciente. Luego sí pienso sobre lo que ha sucedido y puedo en definitiva reflexionar y puedo conscientemente pues hacerme una composición del lugar y pensar, ¿había motivo para lo que he hecho o no había motivo para lo que he hecho? Pero si había motivo, quizá inconscientemente, innatamente, automáticamente he reaccionado de una forma tal que puede haberme incluso salvado la vida. Un ejemplo más sencillo, si usted le acerca el dedo al ojo a cualquier persona, se cierra automáticamente. Eso es una reacción agresiva de tipo defensivo, el cierre del ojo. Son cosas automáticas que tienen en definitiva una base biológica o que están determinadas biológicamente. Pero eso no es la violencia, eso no es la violencia. Y ahora voy por la segunda parte. A mí lo que me asombra es que a estas alturas ya de... estamos en el siglo XXI, pues todavía en la ciencia, sobre todo la ciencia de la conducta, sigan prevaleciendo los extremos. Quizá porque es lo que más vende, quizá porque provocar es siempre bueno, bueno para vender, quiero decir. Y entonces, bueno, pues hay quien dice que tras la violencia hay genes o cosas así. Y luego están los otros, los que dicen, no, tras el ser humano, pues prácticamente... no tiene ningún límite, su biología no limita de ninguna manera la educación y es posible, pues a través del ambiente, a través de la educación, a través de inputs sociales, etcétera, pues es posible que hacer de un ser humano cualquier cosa, como decía Skinner, ¿verdad?, uno de los padres del conductismo, pues hacer un ingeniero o hacer un delincuente. Pues ni tanto ni tan calvo. En España hemos tenido filósofos que han dado algunas definiciones del ser humano muy interesantes. Por ejemplo, Ortega decía, el ser humano, a diferencia de la cosa, es un proyecto que se hace. Y nosotros somos sobre todo lo que hacemos. Pero ese lo que hacemos, ese proyecto en que consiste nuestra vida, eso que hacemos lo hacemos siempre presidido por un conjunto de ideas, de creencias, de intereses, valores, etcétera, etcétera. Y el ser humano, si por algo se ha caracterizado, es porque ha sido capaz de, a través de la educación, de incidir no solamente sobre su entorno, sino sobre sí mismo, sobre su propia biología, hasta el punto que la ha reorientado en muchas ocasiones hacia fines muy distintos de aquellos que le eran naturales. Piense usted, por ejemplo, ya que está en el País Vasco, sí. ¿Qué tiene que ver la elaboración de la comida de una buena comida por parte de David Jorge o Berasategui o Arguiñano, etcétera, sí. ¿Qué tiene que ver con la satisfacción de una necesidad básica alimenticia? Nada. Nada. Sí. Lo mismo en el caso del sexo. ¿Qué tiene que ver las relaciones sexuales con la procreación pura y dura? Bueno, según algunos mucho, pero según la mayor parte de los seres humanos, pues son algo bien distinto. La relación sexual está tan ritualizada como pueda estarlo, pues la satisfacción de necesidades, de otras necesidades básicas como la alimentación. El ser humano es sobre todo cultura que ha incidido sobre su propia biología, reorientándola hacia el cumplimiento de funciones que muy distintas, repito, de las que evolutivamente pues le han sido naturales. Y bueno, pues a través de nuestras ideas, creencias, intereses, valores, contravalores, prejuicios, concepciones, preconcepciones, etcétera, pues somos capaces de reorientar incluso instintos como el de la agresividad, dotándolos de intencionalidad. Cuando a la agresividad la dotas de intencionalidad, estás ya no hablando de un instinto, ya no estás hablando de algo biológicamente determinado, estás hablando de cultura, de una cultura que te ha hecho violento, de unas ideas, de unas creencias que has ido adquiriendo a lo largo de tu existencia, que constituyen algo así como la trama en la cual encajas tus experiencias y las interpretas. Si tú interpretas, si entre la trama de ideas y creencias está que lo diferente es inferior, pues con casi seguridad que tú vas a ser un xenófobo. Más claro agua, no sé si se entiende lo que quiero sí, decir. Sí, sí, está clarísimo. Pero no somos xenófobos por naturaleza. No, señor. En todo caso, tenemos miedo a lo distinto, que es algo muy diferente. Si sobre ese miedo instintivo pues incide una educación que acaba identificando lo distinto con lo inferior, pues entonces ya no es que tendrás miedo a lo distinto, es que serás un xenófobo. Antes de entrar en los factores o cuestiones culturales que bien claramente has dejado que son bastante importantes, o por lo menos quizá no tanto los factores, pero como si la cultura a lo largo de nuestro proceso evolutivo o civilizatorio nos ha llevado a transformar esa agresividad en diferentes tipos de violencia, me gustaría terminar la cuestión de la base científica o biológica que de alguna manera intenta explicar esta cuestión de la violencia, porque se han hecho estudios, porque, por ejemplo, si no le importa, vamos a escuchar un fragmento de un programa de redes que le pude ver a usted, no sé de qué año es, pero ya tiene sus añitos ya aquel programa, en la que participaba con Eduardo Punset y otros expertos en la materia. Entonces vamos a escuchar un pequeño fragmento de una introducción a la base biológica de la violencia y a Adrián Reinem, profesor de psicología, haciendo también algún comentario al respecto. Sí. La violencia en el hombre es considerada como algo primitivo, un instinto que nos lleva a nuestros orígenes. El hombre moderno, al menos teóricamente, ha conseguido solventar sus conflictos de una manera más civilizada. Así, cuando una acción de los demás nos molesta y nos gustaría reaccionar violentamente, algo en nuestro interior nos invita a pensárnoslo dos veces antes de actuar. Debes tener calma. Él no lo ha hecho a propósito. No te conviene enfurecerte. Esta no es manera de resolver las cosas. Esta voz surge del córtex prefrontal, una zona del cerebro situada detrás de nuestros ojos que se encarga de la toma fría de decisiones. Su interlocutor es el sistema límbico, otra zona que es la que genera nuestras reacciones más instintivas y emocionales. Grandes escaparates, fáciles de romper. Pero creo que lo mismo nos sucede con nuestra mentalidad, que es también muy anticuada. Y de pronto vienes tú y dices, oye, el título de tu último libro es La conducta criminal como enfermedad clínica. Y lo que dices es que la causa verdaderamente importante de la violencia es un reducido volumen de materia gris prefrontal. Esto es lo que cuenta. Y olvidémonos del resto. Esto, dices tú, es lo que importa en el comportamiento delictivo. Y lo llamas déficit cerebral o enfermedad mental. ¿Qué quieres decir realmente? Sí, creo que lo que quiero decir, en primer lugar, es que en la conducta delictiva y en la violencia hay una base biológica. Vamos a concretarlo un poco. Hay muchos factores que conforman el comportamiento. Algunos los conocemos bien: los malos tratos en la infancia, la falta de educación por parte de los padres y la pobreza. Pero creo que la investigación de la nueva generación quiere demostrar que también hay factores genéticos y biológicos que contribuyen a la conducta delictiva y a la violencia. Uno de estos factores biológicos es, creemos, el mal funcionamiento y la estructura defectuosa de una parte del cerebro que está situada justo encima de los ojos y se esconde detrás de la frente, llamada córtex prefrontal. Es una parte del cerebro que interviene en la regulación del comportamiento y la parte del cerebro que se activa a la hora de tomar decisiones complejas. Y también es la zona del cerebro que inhibe la agresión. Y si esta área del cerebro no funciona con normalidad, o si existen impedimentos estructurales que afectan a esa parte del cerebro, creemos que ello puede suponer en algunas personas una predisposición hacia la violencia y la conducta delictiva. Bueno, ahí teníamos esa pregunta de Eduard Punset y también de la respuesta de Adrián Reine. No sé si desde que se hizo este programa, esta entrevista, ha variado algo los estudios sobre esta cuestión. Y yo, desde mi punto de vista, sin negar esa base científica, ese trabajo científico sobre cómo funciona nuestro cerebro y cómo reacciona o cómo hace esos procesos para que una persona sea más o menos violenta, no sé en qué medida comentarios como estos nos pueden llegar a confundir a la opinión pública y pensar que quizá simplemente haciendo una operación o con unas pastillitas podemos solucionar cuestiones como la delincuencia. Pues sí, tiene usted mucha razón, Tiene usted mucha razón. Bueno, el corte era un tanto tremendo, Uh-huh. Yo creo que con todos los respetos para mi amigo Eduard Punset y para mi compañero Adrián Rein, con el que he escrito algunos libros, pues la verdad es que ahí se confunden algunos términos. Vamos a ver, la corteza prefrontal, y luego le pondré un ejemplo que creo que desmonta casi todo lo que hemos escuchado. Vaya. La corteza prefrontal es... la parte, el córtex frontal y el prefrontal, es la parte más abultada del cerebro humano. Y en él, poéticamente, podríamos decir que lo que habitan son las ideas, los pensamientos, etc. ¿No? Es el lugar, en suma, en el que nosotros comparamos alternativas, tomamos decisiones, y ejecutamos, se dan las instrucciones para la ejecución de las mismas dentro de lo que se podría denominar una conducta razonable o racional, ¿verdad? Pero en el cerebro hay otras partes, está lo que algunos llaman el cerebro límbico, sería mejor llamar el cerebro emocional, que eso sí, ya nos iguala más a otros animales y que... es el lugar en el que, en definitiva, ocurren determinados procesos fisiológicos que acaban traduciéndose en conductas. Conductas que pueden ser, a su vez, reguladas por nuestras ideas, por nuestros pensamientos, por la corteza frontal o la prefrontal, ¿verdad? Pero las emociones juegan un papel importantísimo en esta historia. Uh-huh. Porque la corteza frontal o prefrontal puede hacer dos cosas según las ideas o creencias que en ella habiten, que no son otra cosa más que el resultado de la función de determinados circuitos, que por cierto podemos ir modelando hasta cierto punto a través de nuestras experiencias. Si quieres saber lo importante que es la educación, mira dentro del cerebro. Uh-huh. Nosotros no nacemos con un cerebro hecho una vez por todas, se va haciendo. El cerebro de usted y el mío, conforme esta entrevista va teniendo lugar, van experimentando cambios. Hay determinados circuitos que se están potenciando, otros que se están, en cambio, inhibiendo en su acción, etcétera, etcétera, y otros incluso construyendo. Bien, pues dicho esto, a través de las ideas y creencias yo puedo potenciar mis emociones básicas como mi miedo, mi ira o mi amor. Puedo potenciar mis emociones básicas. Puedo también inhibirlas. Por eso se dice que es la corteza frontal o prefrontal, la gran reguladora de las emociones, a través de la razón. Pero, repito, puedo potenciarlas. Puedo potenciar el miedo o la ira y la conducta en que ésta se traduce, por ejemplo, la conducta agresiva, dotándola de intencionalidad y convirtiéndola en violencia. Pero puedo también hacer lo contrario. Puedo dotarla de intencionalidad y convertirla en conducta pacífica. Porque se puede educar tanto para la violencia como para la paz. Pero la violencia y la paz no están escritas en nuestro genoma. La violencia o la paz es el resultado de la interacción, de las ideas o creencias que uno va adquiriendo a lo largo de su existencia. Interacción con la biología. Y en esta historia, quien lleva, perdone que lo diga así, las de perder es la biología, porque la educación es mucho más poderosa. Y la educación puede, como antes le he dicho, reorientar la biología hacia funciones muy distintas de aquellas que evolutivamente le correspondían. Entonces, no somos delincuentes por naturaleza. No somos asesinos por naturaleza. No somos terroristas por naturaleza. No somos políticos corruptos, que también son violentos por naturaleza. Somos agresivos por naturaleza. Y mal educados podemos convertirnos en violentos. Bien educados podemos convertirnos en pacíficos. Y por cierto, ahora la anécdota. Adrián Reine es uno de los grandes investigadores sobre la psicopatía. El psicópata, la gente lo suele confundir con Aníbal Lecter. Aníbal Lecter es un psicópata, pero no todo psicópata es Aníbal Lecter, un caníbal asesino serial. Hay asesinos en serie que son organizados y otros desorganizados. Los desorganizados suelen ser psicóticos y los organizados psicópatas. Y los psicópatas son personas que tienen muy alterada la vertiente afectiva, la vertiente cognitiva y la vertiente conductual. La vertiente afectiva, porque son incapaces de ponerse en el lugar del otro desde el punto de vista emocional. La cognitiva, porque ven al otro normalmente como un medio para conseguir la satisfacción de algunos de sus deseos. Por ejemplo, el deseo de ver sufrir al otro. Y la conductual por eso, porque llevan a la práctica conductas de tipo antisocial, a través de las cuales se buscan lo que se podría denominar la satisfacción de emociones desviadas. Bien, los asesinos en serie organizados, que son psicópatas, pues mucha gente ha pensado tradicionalmente que tenían una enfermedad mental, que tenían una alteración cognitiva, en definitiva, grave. Es más, perdón que interrumpa, es más, muchas veces en los medios de comunicación, graves comunicadores muchas veces confunden a la opinión pública diciendo que cuando ha habido una persona ha realizado una acción violenta es un perturbado. Sí, sí. O un psicópata, o un sociópata, o... Sí, sí, sí, sí. Pues mire... Esquizofrénico. Sí, bueno, el esquizofrénico es un psicótico, que tiene una enfermedad mental, y un psicópata, hablando técnicamente, lo que tiene es un trastorno de personalidad. Y por ahí voy. Mire, Adrián Reine realizó, en un tiempo en el que, por cierto, publicamos juntos el libro Violencia y Psicopatía, realizó una serie de investigaciones con unas 40 personas, todas ellas psicópatas. Creo que todas ellas, no recuerdo con exactitud, si eran asesinos seriales organizados. Pues bien, en un juego en el que yo tomé parte, nos mostró las tomografías por emisión de positrones, es decir, cerebro coloreado por zonas activas, de 41 personas. Entre esas tomografías estaba la tomografía de su propio cerebro. Fue imposible deslindarlo. A un psicópata, a un asesino en serie organizado, le funciona, bueno, mejor que a mí, casi por supuesto, porque ya empiezo a ser muy mayor, su corte es prefrontal. Su corte es prefrontal, le funciona perfectamente. Uh-huh. Si ese no es su problema. Su problema no es que no le funcione el lugar donde habitan las ideas y creencias. Es que resulta que pone esas ideas y creencias al servicio del mal, de la satisfacción de emociones básicas desviadas. Pero no es un individuo que por decirlo así, esté determinado biológicamente a comportarse, aunque en algunos casos puede ser que sí, porque se nace pues con defecto de fábrica, como dice Calleja, sí. El periodista, ¿verdad, Vasco? Que sí. A mí me gusta mucho cómo se expresa a veces, sí. Porque vamos con tecnicismos y un día, creo que fue él entrevistándome, pues dijo eso. Oiga, ¿eso quiere decir que nacen con defecto de fábrica? Pues sí, hay algunos que sí. ¿Cuántos? Del 10 al 15%. Le queda un 90, un 85% de personas que son incluso monstruos desde nuestra perspectiva, pero no precisamente porque tengan una biología inadecuada, es que sobre su biología ha incidido una educación, ¿verdad? Pues que ha convertido a tal persona en un monstruo, que es bien distinto. Uh-huh. Mire, lo voy a decir de otra forma. Sí. Nosotros no estamos inclinados por naturaleza a ver al otro como un enemigo. No estamos inclinados por naturaleza pues a no compartir con el otro sus vivencias. Todo lo contrario, y Eduard Punset, por cierto, en muchos programas de redes lo ha puesto magníficamente bien de manifiesto al hablar de las neuronas espejo. Uh-huh, es cierto. Nosotros somos capaces de simular mentalmente, mentalmente, las acciones que vemos realizar a nuestros congéneres o que incluso imaginamos que están realizando nuestros congéneres, porque somos unos seres rarísimos. Somos capaces de simular mentalmente. Incluso somos capaces de simular mentalmente lo que sabemos que es objetivamente falso. Quien se sube al avión en Casablanca, Ilsa Lund, es realmente una actriz que se llama Ingrid Bergman. Y nosotros, pues lloramos con ella. Pero sí es un personaje de ficción, pero lloramos con ella, porque vemos, ¿verdad?, pues que está sufriendo al otro lado de la ventanilla del avión porque Rick pues ha elegido la virtud frente al afecto, sí. Y se ha quedado, ¿verdad?, a luchar por la libertad. Pues muy bien, es un personaje de ficción, pero somos capaces de simular mentalmente su estado emocional, de compartir con ella su estado emocional, y lo hacemos de manera inconsciente. Si fuera consciente, pues veríamos una actriz. Lo hacemos de forma inconsciente. Y nosotros, a través de las neuronas espejo, creamos una gran red que genera la familia humana. Y precisamente lo terrible de la humanidad a través del proceso civilizatorio al que usted ha aludido varias veces es que hemos sido capaces de romper esa familia humana a través de una educación que ha orientado precisamente la agresividad hacia la violencia y que es tan poderosa que es capaz de construir, esa educación es capaz de construir un muro entre los seres humanos contra los que rebotan pues nuestras características innatas. Es decir, si yo soy educado para no ver al otro como una persona, no empatizaré con él, aunque mis neuronas espejo funcionen perfectamente. Y si yo sea capaz de dolerme, por ejemplo, pues con el dolor de una persona a la que quiero y que tengo cercana. Y en cambio, puedo comportarme de manera absolutamente indiferente, incluso con goce, ante el dolor de alguien al que yo he convertido en un algo, en un medio para la consecución, por ejemplo, de determinados objetivos. Entrando ya en los factores culturales, viendo que como de importantes son, porque pueden llegar incluso, como bien lo has comentado, a transformar nuestra biología, la cultura, hay un montón de factores que yo creo que generan violencia o aumentan nuestra agresividad. sobre todo en quizá en algunos además agentes sociales o grupos sociales que normalmente no los tenemos muy en cuenta, porque normalmente los medios de comunicación nos hablan más y hacen más hincapié en la violencia terrorista, violencia separatista, violencia armada de ciertos grupos, etcétera, de estados a estados, indiscriminada, etcétera, y se habla muy poco, por ejemplo, en algunas violencias que creo que son fundamentales para que luego se provoquen o se produzcan o se desarrollen otras, que tú sí que haces hincapié en tus libros, ¿no? Que es la familia, los niños, la mujer, los ancianos, ese maltrato, esas agresiones que se hace a través de construcciones culturales hacia esos grupos sociales en particular, y que en uno de tus libros llegas a comentar que el 50% de la violencia que se genera se produce en las familias. Y me parece muy claro y evidente esta información, este dato de cómo luego se pueden generar otros tipos de violencia. Sí, sí, no, desgraciadamente, yo creo en la familia. Uh-huh. Todos los que trabajamos en, creo que la mayor parte de quienes trabajamos en cuestiones de tipo social creemos en la familia, porque es el primer entorno, es el entorno en el que se te nace y a través del cual te abres al resto de los entornos sociales. Y bueno, pues es decisiva la influencia que pueda tener, aunque debo decir también que incluso en los casos más terribles de maltrato sufrido en el marco de la familia por parte de niños, pues no se hipoteca la existencia del niño ya de por vida, ¿eh? Los niños son resilientes y son capaces de, bueno, buena parte de ellos son resilientes y son capaces de superar los traumas, ¿verdad? Si hiciéramos una lista pues de personas, como María Calas, por ejemplo, se me ocurre en estos momentos, a los que admiramos por tantas otras cosas, si hiciéramos una lista de grandes personalidades que pueblan nuestros escenarios, pues a lo mejor nos horrorizaríamos al conocer lo que le sucedió en la infancia, ¿no? María uh-huh. Calas era la persona obesa de la que se reían todos, ¿no? Uh-huh. Bueno, dicho esto, sí, sí, Strauss llegó a decir en uno de sus libros, la familia es después de la guerra la institución en la que hay más violencia. Sí, desgraciadamente, en el marco de la familia hay violencia cruzada, hay violencia entre la pareja, violencia de padres a hijos, de hijos a padres, contra personas mayores, etcétera, ¿no? Y todo nace por una serie de cuestiones que tampoco deben pasarnos desapercibidos. Vamos, que haya conflictos es absolutamente natural. Uh-huh. Johann Galtung, el padre, ¿verdad?, de la conflictología moderna, pues dice que si algo es natural, si algo le es natural al ser humano, y no solo al grupo humano, sino al ser humano en su individualidad, es el conflicto. Un ser humano, para entrar en conflicto, no necesita a otro ser humano, consigo mismo se basta. Porque el conflicto es simplemente la coexistencia de objetivos contradictorios y, por lo tanto, inalcanzables al mismo tiempo. Eso es un conflicto. Lo que pasa es que los conflictos pues pueden ser algunos funcionales y otros disfuncionales. Los funcionales, pues, para que se entienda mejor, es eso tan manido de las crisis. Los conflictos pues son oportunidad para la mejora. Es verdad. Es verdad, hay conflictos que nos ayudan a mejorar. Hay otros conflictos que son disfuncionales y que no nos ayudan a mejorar, sino a empeorar. Y sobre todo cuando esos conflictos disfuncionales pues tratan de resolverse a través de mecanismos inadecuados, como es la violencia. El conflicto no es la violencia es el medio del que algunas personas, o el medio que algunas personas consideran expeditivo, eficaz o eficiente para la solución de un conflicto, sin ser conscientes de que a través de la violencia acabarán generando más violencia, pero en fin, así es, sí. La familia, sí, pero no solo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay muchos otros contextos. Yo, por cierto, sobre este tema, sobre la familia, escribí en el año 2008 un libro que lleva por título El enemigo en casa y que salió publicado en Barcelona por parte de la editorial Nabla. Y bueno, allí voy repasando, ¿verdad?, las diversas formas de violencia que ocurren en el marco de la familia, sí. Uh-huh. Tengo yo la relación, la sensación, no sé si la tienes tú, después de un trabajo intenso estudiando la historia, el comportamiento humano relacionado con la violencia, que a lo largo de la historia de nuestras diferentes civilizaciones, que cada vez más están más o más complejas, más interconectadas a través del capitalismo, de la globalización, de las tecnologías, aunque conectadas de aquella manera, podríamos decir también, que hemos tenido procesos muy diferentes, ¿no? En uno de tus libros también hablabas de, por ejemplo, del pueblo Kung del desierto del Kalahari, que algunos recordaremos por alguna película que se llama Aquellos dioses deben estar locos, algo por el estilo, en el que aparecían también uno de los protagonistas era un señor de una de estas tribus, y sí, que demuestran cómo de alguna manera algunas tribus de culturas primitivas o no civilizadas, quiero decir, que se me entienda bien, sí, no dentro de un desarrollo civilizatorio, pues la agresividad, sabían gestionar muy bien esos conflictos y esa agresividad, y no eran pueblos violentos, sino que gestionaban, hablaban, tenían sus maneras, sus modos, sus estrategias para que la gente no fuera violenta, y muy bien lo explicas en uno de tus libros. Pero luego, por ejemplo, otra anécdota que he recogido uno de tus libros es cómo, sin embargo, a lo largo de este proceso civilizatorio, el caso de Mary Elling, de maltrato infantil, sí, pues cómo se tuvo que llegar a utilizar una niña que era agredida y muy fuertemente, muy violentamente, atada a la cama, agredida por sus padres, por sus progenitores, tuvo que ser la justicia a través de una ley de protección a los animales, poder ser esa niña protegida de sus propios progenitores, ¿no? Y estamos hablando de personas que vivían en países más desarrollados, supuestamente con una democracia con democracia y una democracia más avanzada y desarrollada, sociedades más modernas, que sin embargo se comportan con sus propios niños y con ellos mismos de una forma tan violenta, y da la sensación que hemos perdido mucho en este proceso. Y no sé exactamente en qué lugar estamos ahora. Pues estamos en un mal lugar. Y no sé si hemos perdido, ¿no? Yo diría que sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Uh-huh. Me gustaría hacer un par de observaciones, si te parece. Claro. La primera es, yo en mis libros suelo decir siempre de las tribus San, sobre las que estuve trabajando en el pasado, ¿verdad? En el Instituto Max Planck en concreto, pues suelo decir que son pueblos mal llamados, entre comillas, primitivos. Claro. Porque la verdad es que el primitivismo depende siempre de nuevo, pues del entramado de ideas y creencias desde el cual contemplas al otro, ¿no? Entonces, que los llaman bosquimanos, ¿verdad?, otras personas, sí, pues ya incluso con la denominación bosquimano están empleando un apelativo de tipo ofensivo, porque bosquimano es la traducción exacta de Bushman. Bushman es el hombre de la selva de espinas. Uh-huh. Y por cierto, Bushman es la traducción en malayo es orangután. Uh-huh. Es decir, orangután. Sí, sí. Entonces realmente los ingleses, los holandeses, pues buscaron en África equivalentes a unos simios que habían conocido, a unos animales, simios en concreto, que habían conocido en Oriente, y lo acabaron encontrando. Eran los bosquimanos. Los bosquimanos eran orangutanes a los que se cazaba y se comía, ¿eh? Nosotros los occidentales los cazábamos y nos los comíamos. Al cambiar el paradigma, por así decirlo, pues ya en los años 70 del pasado siglo, pues empezó a observar que estos pueblos, mal llamados primitivos, pues incluso tenían un lenguaje enormemente sofisticado. Por ejemplo, el lenguaje de los San no tiene masculino y femenino. Y luego tenían prácticas sociales extraordinariamente complejas. Por ejemplo, las prácticas sociales de enraizamiento o de creación de vínculos familiares. o prácticas sociales, por ejemplo, del gobierno, ¿no? Del gobierno de un poblado. Uh-huh. A la pregunta de mi jefe de investigación en aquellos años, realizada a un entre comillas, cacique San, ¿cómo es que usted es el jefe si no manda? La respuesta fue, es que si yo mandara, no sería el jefe. El jefe no manda. El jefe, en todo caso, introduce orden. Introduce orden en la existencia de conflictos, en la vida común, etcétera, etcétera. Qué diferente, ¿verdad? Uh-huh. A nuestra concepción de mando y tal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hecha esta observación, sí decirle que estos pueblos parten de una ventaja frente a nosotros, y es... Nosotros, y citando de nuevo a Ortega, al que antes he aludido, Ortega dijo algo tremendo, pero claro, lo dijo un español y entonces mala cosa, porque si lo hubiera dicho un inglés, pues a lo mejor figuraba en letras de oro, ¿verdad?, en las frases de la humanidad, pero dijo algo así como que el ser humano es el único capaz de convertir lo superfluo en necesario. Uno de los aspectos más nos hemos diferenciado de estos pueblos mal llamados primitivos es en el concepto de qué es necesario. Entonces, como decía Ortega, y he puesto una frase, pues el ser humano es el único capaz de convertir lo superfluo en necesario, ¿verdad? Y la verdad es que así sucede en nuestra sociedad. Nosotros pasamos nuestra vida tratando de conseguir algo que prácticamente no es necesario, pero consideramos que lo es, incluso para nuestro bienestar, ¿verdad? Esa es la primera gran diferencia. Y la segunda, desde luego, es que, hemos desarrollado grandes técnicas de modificación de conducta, etcétera, etcétera, pero luego la verdad es que, pues yo no sé, existen una serie de prejuicios o preconcepciones que impiden, que nos llevan a comportarnos de manera insensata, quiero decir. Los Kun refuerzan las conductas positivas y, entre comillas, castigan las negativas. No las castigan de manera cruenta, pero las castigan. ¿Qué es lo que más le gusta a un niño? Pues lo que más le gusta a un niño, como a cualquier San, a cualquier Kun en particular, es una de las tribus San, pues lo que le gusta es jugar. Bueno, pues si tú atacas a un compañero o compañera de juegos, y sobre todo, si le tiras una piedra o le lanzas un objeto, pues te vas a quedar sin jugar durante un cierto tiempo. Y eso es muy eficaz. Y se pone en práctica de manera metódica y sistemática. Es decir, no se tolera la agresión al otro en la infancia. No se tolera. Alguien me decía, bueno, pero al castigar se frustrará. Bueno, pues mire usted, elijamos. Eso de frustrarse es que también tenemos un concepto de frustración que ahora por cualquier cosa una persona se puede frustrar. Si estás generando conflictos disfuncionales que te llevan al empleo de la violencia en el marco de un grupo de juegos, pues tiempo fuera. Tienes que ser separado del juego, aunque obviamente se te pueda reforzar con otras conductas, con otros estímulos que puedan ser positivos. Ellos eso lo hacen de manera metódica y sistemática, hasta el punto que de adultos pues son personas o eran personas muy pacíficas. ¿Podían haber sido violentos? Pues mire, las pinturas en algunas cuevas ponen de manifiesto que en el pasado lo fueron. Por lo tanto, algo tiene que ver la educación para la paz. Seguro. José, siento interrumpirte, pero tenemos que ir terminando la entrevista. Muy bien. Imagino que has estado cómodo charlando con nosotros en el día de hoy. Yo por supuesto que sí, he aprendido un montón con todo lo que nos has comentado. Y si no te importa, porque me he quedado además con un montón más de preguntas por hacer, me gustaría emplazarte para otra ocasión si lo ves bien y profundizar en algunas cuestiones que yo me he quedado por aquí pendientes para poder hablar contigo. Bueno, de nuevo, muchas gracias, José San Martín, por esta oportunidad. Hasta la próxima. Gracias, hasta pronto. Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior. Quienes consigan que creas en lo absurdo pueden conseguir que cometas atrocidades. Voltaire. Bueno, de esa manera queríamos introducir nuestra siguiente entrevista con Julen Arzuaga, militante de los derechos humanos y actualmente parlamentario vasco en el Parlamento de Gasteiz, Vitoria, por EH Bildu. Eguerdion, eskerrik asko por acercarte hasta los micrófonos y los estudios de Irola Irratia. Eguerdion, bueno, es un placer acudir a vuestra llamada. Yo siempre tengo que decirlo, es un gustazo que tener a los entrevistados aquí en la propia emisora, porque normalmente sabéis que tenemos que hacer las entrevistas por teléfono, así que de nuevo, pues eso, de verdad es especialmente eskerrik asko. Estamos tratando el tema de la violencia. Sé que estabas aquí cuando estábamos entrevistando a José San Martín Esplugues, como comentábamos, pues catedrático de filosofía de la ciencia en la Universidad de Valencia, y con él hemos hablado quizás más de cuestiones científicas, también lingüísticas, de a qué se denomina violencia, a qué no. Y contigo quizá me gustaría más tratar cuestiones más políticas, más sociales, que tienen que ver con el uso de la violencia, pues por parte de los estados, por parte de personas, de colectivos, de la gente de la calle, la legitimidad que pueda haber en el uso de la violencia en uno o en otros casos. Entonces, para empezar, me gustaría pues hacerte la pregunta básica: ¿qué es para ti la violencia? Y luego y intentar hablar de si existe una posible legitimidad para usar algún tipo de violencia. Bueno, violencia yo creo que todo el mundo interpreta como es pues generar un daño, un sufrimiento, generalmente por algún motivo, ¿no? Entonces, más que el hecho de violencia, lo que parece que es más determinante es el apelativo, la adjetivación que se le añada, ¿no? Sea violencia de Estado, sea violencia de un agente extraestatal, sea una violencia revolucionaria, contrarrevolucionaria, sea una violencia como delincuencia política o como delincuencia común. Entonces, como digo, claro, además, puesto en contexto, ¿no? Hablar de violencia, he estado intentando seguir un poco la anterior entrevista. Y es cierto que bueno, pues se puede hacer una disección en términos filosóficos, científicos, técnicos, qué es violencia, cómo, por qué, pero luego lo que nos genera mucho más dificultad a la hora de hacer una valoración es cuando te enfrentas o cuando te pones delante de una expresión concreta de violencia, ¿no? Y lo tengo que decir además hoy un día en el que bueno, pues estamos todavía lamentando pues la acción integrista, fundamentalista, pues ayer mismo en París contra el Charlie Hebdo, el semanario satírico. Bueno, en un mundo en el que pues día sí día también pues nos encontramos con hechos de violencia, ¿no? Pues sea en Donbass, sea en Kobán, sea en Colombia, sea violencia económica, sea violencia social, sea violencia de género, sea violencia política. Entonces, como digo, es bueno más, yo creo, más fructífero poner en contexto esta violencia, porque eso nos va a llevar en cierta manera a saber concretamente de lo que estamos hablando y a poder hacer una valoración sobre ella. Pues intentando hacer una contextualización de esa violencia, bueno, creo que para todos es bastante claro que, por ejemplo, si alguien ha sido violento a lo largo de la historia es el hombre blanco, ¿no? El hombre blanco anglosajón en particular, aunque los latinos también lo han sido bastante. A mí me vienen a la memoria, pues bueno, todo lo que es la colonización, no solo del continente americano, sino también del africano, del asiático, aunque también ha habido grandes conquistadores, entre comillas, o agresores o genocidas históricamente también en Asia, en África, en todas las culturas se han podido producir estas situaciones, pero ahora los abanderados de la democracia, de la cultura más supuestamente desarrollada o que nos meten por ojo que así lo somos, ¿no? En un mundo que es mucho más grande que Europa y Estados Unidos, parece que somos los más violentos o o los que somos violentos y al mismo tiempo decimos que no lo somos, tanto que son los demás. Uh-huh. Hablabas del hombre anglosajón, ¿no? Uh-huh. Y me venía a la mente esa canción de los Clash, ¿no? Que habla de all the peacemakers, now war officers. En cierta manera, todos aquellos que abogaban por la paz y ahora son oficiales de guerra, ¿no? Y en cierta manera tal vez es lo que nos habla, ¿no? Cómo ha habido una violencia histórica, una violencia colonial, esa violencia que le llaman la partera de la historia, pero que al final que se ha utilizado con unos objetivos bien claros y con unos buscando un rendimiento bien objetivo, ¿no? Que era pues el expolio, el conseguir mayores riquezas. Riquezas que tenían otros poseedores y bueno pues esquilmarlas y traerlas para sí, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un poco la actitud pues esa que comentas, imperialista, colonizadora, y además de una violencia que también se venía a legitimar, ¿no? Que se venía a legitimar pues por esa supremacía del hombre blanco. Y además porque tenía motivos pues evangelizadores o de salvación, ¿no? Entonces yo sí que creo que eso es una de las características de esta violencia generada pues antes por los imperios, ahora por los estados, que es la de practico la violencia y además es casi casi por tu bien, ¿no? Ocultando así que el único que obtiene réditos, que obtiene rentas visibles y bien plausibles de la violencia, pues generalmente es el poder, ¿no? ¿Se puede dar la posibilidad de que existan estados modernos, capitalistas, democráticos, que no ejerzan la violencia, aunque solo sea la policía, ese monopolio de violencia, los ejércitos, porque para mí es todo un contrasentido, ¿no? O sea, somos demócratas, vivimos un estado de derecho, etcétera, con una legislación que intenta organizar todos nuestros procesos vitales, desde el nacimiento hasta la muerte, nuestras relaciones personales, incluso nuestra propia posibilidad de desaparecer de esta vida puede estar está incluso legislado. Entonces, el propio Estado es el que ejerce una violencia con nosotros, pero ¿se puede desligar la democracia y el Estado de la violencia? Uh-huh. Voy a hacer una división que yo creo que nos ayuda un poco a analizar lo que planteas, que sería cuál es la violencia legítima y cuál es la violencia ilegítima, o cuál es la violencia más soterrada y la violencia más evidente, ¿no? Que muchas veces viene unido. Decía Bertolt Brecht aquello de que hay muchas maneras de matar. Te pueden clavar un puñal en el vientre, pero también te pueden negar el pan, te pueden negar una vivienda digna, te pueden enviar a la guerra, te pueden... Y acababa diciendo que muchas de estas violencias no están prohibidas en nuestro Estado. Y es precisamente, yo creo, que una de las bases, ¿no? Hay muchas violencias que nos aparecen inadvertidas, ¿no? Que pasan desapercibidas, que no las vemos, que se ejercen muchas veces contra nosotros mismos, contra nosotras mismas, pero que casi ni somos capaces de darnos cuenta de la dimensión que tienen, ¿no? Precisamente porque son violencias legales, porque son violencias que están permitidas, porque es el sistema actual, llámese capitalista, llámese liberal, neoliberal, llámese fascista, permite que ocurran todas esas violencias, ¿no? Y luego hay, sí, una violencia que es mucho más evidente, que es esa que Max Weber nos llamaba la violencia del monopolio del Estado, ¿no? Es decir, el Estado presuntamente tiene el acceso a la violencia legítima, a la violencia legal, y es esa otra violencia que ya sí que es mucho más evidente, ¿no? Que es pues la violencia, digamos, de las instituciones de violencia, sea de las instituciones penales, de las instituciones penitenciarias, sea del propio aparato de policía, ¿no? Esa otra violencia que no se esconde, que no tiene ningún interés ni ninguna intención de pasar desapercibida, porque precisamente por medio de esa violencia nos quieren mandar un mensaje, ¿no? Y el mensaje es: bueno, pues que el Estado tiene la supremacía, que nosotros somos simples sometidos o simples súbditos de ese Estado y que como súbditos y sometidos nos tenemos a sí mismo que plegar a la violencia que se ejerce por medio de los tribunales penales, por medio de las cárceles o de los centros penitenciarios o por medio de la brutalidad policial, algo que mucho más traído a nuestro entorno y al contexto que conocemos, bueno, pues se puede calificar de verdadero laboratorio de medidas excepcionales, de medidas represivas y de medidas, diría, disciplinada, de disciplina o aleccionadoras, ¿no? No es un golpe de porra, no es un año de prisión, no es una situación de aislamiento penitenciario, sino el mensaje que con ello el Estado nos quiere transmitir. ¿Tú qué sensaciones tienes con respecto a si ha aumentado o no la violencia que tenemos a nuestro alrededor? Esto es, porque tenía por ahí preparado algún audio que ya lo introduciré en otro momento por el tiempo escaso que tenemos para charlar, en la que un antropólogo hablaba de que vivíamos en la época menos violenta de la historia que se pueda calcular, ¿no? Pues que en la época primitiva, en la lucha de tribales, o incluso ya el paso a la agricultura, el establecimiento de ciudades, el proceso civilizatorio, la Edad Media, etcétera, había mucha más violencia, era más fácil que te asaltaran y te dieran un navajazo para quitarte tu bolsita que en los tiempos actuales, en los que ya ni siquiera, por ejemplo, pues es tan habitual que a la gente supuestamente la ejecuten, ¿no? Como puede ocurrir ya en menos países y menos estados, por ejemplo, de Estados Unidos, sino que ya hay un proceso, un juicio y que la gente termina, por ejemplo, un proceso penitenciario, ¿no? Pero ¿cuál es tu sensación? Porque los medios de comunicación, antes hablabas tú del caso de los periodistas asesinados en París en el día de ayer, los medios nos dan la sensación de que la violencia es constante. Es muy difícil hacer una comparación con otras épocas históricas, ¿no? Pero sí que parece que en la época a la que te refieres, en esas épocas pretéritas, sí que se daba un hecho que era, digamos, la violencia como respuesta individual, ¿no? Me haces un mal, te genero otro mal. La venganza particular, que se llamaba, ¿no? Tú me has hecho algo, yo te respondo haciendo lo mismo o peor. Y si no puedo yo solo, pues con mis familiares, con mi bandería o con mis aliados, ¿no? Y eso hoy en día se convierte en una violencia institucionalizada, ¿no? Es decir, es el Estado el que dice, bueno, yo voy a asumir esa venganza que antes era particular, que antes era individual, y la voy a institucionalizar haciéndola, en cierta manera, pues una venganza o una retribución pública, ¿no? Y colectiva. Y por eso me instituyo en Estado. ¿Por qué le llamo retribución? Porque es la base del derecho penal, ¿no? El derecho penal dicen que es, bueno, tú has hecho un mal, pues el Estado te responde con otro mal. Y a esta brutalidad y a esta violencia en estado puro, luego se le intentó poner una máscara, digamos, un celofán, para hacerla más digerible, que era lo de que la pena tenía que ser útil, ¿no? No es un mal, a un mal no es un ojo por ojo, no es un diente por diente, sino que la pena, el castigo penal tiene que tener algún tipo de utilidad para la sociedad, ¿eh? Y es cuando intentaron explicar que por medio de las penas impuestas por el Estado, la persona que había cometido algún tipo de delito, que había perpetrado algún hecho contra la sociedad, pues vería reeducada, resocializada y bueno, podría volver a la sociedad otra vez para no generar ese daño. Es decir, la pena tenía una utilidad, pero estamos viendo que en esta época ultramodernísima todavía es algo que no pilotamos, que no controlamos, que no tenemos monitoreo sobre ello, ya que todavía la pena, y así se siente además, ¿no? Es un mal que viene a responder a otro presunto mal, porque el segundo mal, el aplicado por el Estado, ese sí que es cierto, mientras que, bueno, pues sabemos también que el propio Estado no tiene mecanismos perfectos para verificar y para dar verdad sobre el mal cometido por el ciudadano o por la ciudadana, ¿no? Y por eso nos encontramos hoy en día pues con una población reclusa que también tiene una lectura social, con mucha población emigrante, con mucha población excluida, con mucha población marginal, que precisamente va a ser a la que se le destine, digamos, todos los recursos de este sistema penal. Te quiero hacer otra segunda aportación, porque es algo que a mí me obsesiona, que es también, estoy hablando del daño de la aplicación de la pena, de la aplicación del castigo por parte del Estado. Es verdad que hay un daño y que hay una aplicación de la violencia por parte del ciudadano, ¿no? Y digo que me obsesiona porque estoy año tras año intentando saber cuáles son los elementos sobre los cuales se hacen los informes tanto de la Fiscalía como de la propia policía de tasas de delitos, ¿no? Porque yo creo que es un elemento objetivo que nos da una pista también de lo que tú dices, cuánta violencia se practica en la sociedad, ¿no? Es decir, ¿somos los ciudadanos violentos? ¿Somos delincuentes? ¿Y por qué lo somos? ¿Por necesidad? ¿Por vocación? Y digo que me obsesiona porque no hago más que solicitar cuáles son, como digo, los elementos, los criterios que se utilizan para hacer esos diagnósticos de delitos y de tasas de faltas, pero al final no acaban de cuadrarme, ¿no? Son muchas veces pues los delitos que son denunciados delante de la policía, son los que estas investigan, son los que estos llegan a una conclusión, son los que después la fiscalía interpone algún tipo de iniciativa judicial. No, pero a mí me lleva una duda terrible. Y eso, tal vez, y termino la exposición a lo que me preguntabas, ¿no? ¿Somos aquí excepcionalmente delincuentes, excepcionalmente violentos comparando con otros sitios? Bueno, pues las tasas no nos sirven para comparar. No nos sirven para comparar porque puede haber otros estados en los que haya una en Europa, ¿no?, que nos dé una percepción de que no hay tanto delito, no hay tanta, tal vez, dicho así, pues puede ser dar al debate, pero no hay tanta disposición o tanta justificación hacia el delito, y estoy pensando en los países escandinavos. Y sin embargo tienen unas tasas de delito muchísimo más altas que aquí. Lo cual me lleva a pensar que no es porque sean unos estados en los que haya muy altas tasas de delitos, sino porque tienen otros sistemas de cómputo, ¿no? Otros sistemas de verificación o otros criterios para verificar cuáles son los delitos allí. Por darte un ejemplo, la tasa de delincuencia aquí, si está en un 47, por ejemplo en Suecia, está en un 130. Y no me creo que en Suecia tengan tres veces más, cuatro veces más tasa de delito que aquí. Y sin embargo, en Chipre o en Malta hay un 16-17 tasa de delito y no me creo que sea porque ahí hay menos violencia. Tenemos problemas para hacer un trabajo o para hacer un diagnóstico, digamos, técnico, científico sobre ello, porque en cada sitio pues los delitos se computan y se verifican y se visualizan con un criterio distinto. Dicho esto, tenemos un problema seguro. Por último, porque sé que estás de forma excepcional estirando un poquito el reloj, las sociedades, por lo menos la nuestra, cada vez se está volviendo más compleja y se dan situaciones más difíciles de entender, de analizar y muchas veces da la sensación de solucionar, pero no sé si lo es tanto, teniendo en cuenta que, por ejemplo, tengo aquí una pequeña lista que he hecho de cosas que podamos considerar que son violencia, ¿no? Entre ellas puede estar el analfabetismo emocional, el mobbing en la escuela, en el trabajo, en otros lugares de encuentro, la violencia contra la mujer, por supuesto, en el trabajo, cuestiones laborales, sindicales, la alienación en el trabajo, el maltrato infantil, el propio individualismo o el solipsismo, o sea, que la gente se tenga que sentir, se sienta sola en una sociedad con tanta gente y tan conectada, el propio consumismo, la guerra nuclear, que parece que se nos ha olvidado y hay un montón de ojivas nucleares en tanto en Rusia como en Estados Unidos y en otros países, el uso de las armas, la tecnología, el desarrollo, el medio ambiente, cuestiones de maltrato a los animales, xenofobia, cuestiones de género, intersexualidades, la propia publicidad. Es que esto es una lista que podría hacerla inmensa, que podemos considerar violencia o no, pero que sí que pueden despertar la agresividad y la violencia en muchas personas. Y que nos remiten nuevamente a Bertolt Brecht, ¿no? Porque muchas de esas cosas que tú comentas que conducen a la muerte, a la muerte, más de forma más inmediata o más, digamos, tardía, pero conducen a la muerte y casi todas ellas son legales y están permitidas, ¿no? Uh-huh. Hay un concepto que yo creo que tengo que mencionar, que es el derecho humano a la paz. Naciones Unidas está haciendo ahora un trabajo muy importante para codificar el derecho humano a la paz, y lo formulan como un principio, como un valor holístico. ¿Qué quiere decir holístico? ¿No? Pues que comprende un montón de distintas versiones, de distintas vertientes, de un montón de capítulos internos en sí mismo, que nos remiten precisamente a lo que tú comentas, ¿no? Con hambre en el mundo no puede haber paz. Con violencia económica, social, no puede haber paz. Con violencia contra niños, contra personas mayores, ancianos, uh-huh. No puede haber paz. Y así hasta agotar una y todas las expresiones que tú comentabas. Uh-huh. Creo que este derecho humano a la paz lo que viene a dar es, en cierta manera, una respuesta en positivo a lo que tú me has planteado como negativo, ¿no? Tú uh-huh. me haces un diagnóstico de violencias, y no quiero vender humo, no quiero decir que esto va a ser la resolución a todos los problemas que tú planteas, uh-huh. pero sí empezar a ver eso como distintos capítulos de un todo. Yo creo que nos puede ayudar a verificar cuál es el estado de la humanidad, y tal vez al que nos den algunas pistas para ver en dónde tenemos que invertir y dónde tenemos que mejorar. Otra vez traído al ámbito más próximo, lo que tú comentas de cuáles podrían ser todas las vertientes de la violencia, a mí me parece muy sugestivo, muy visual. ¿Cuáles son las conductas que ahora pretende sancionarse, pretende atacarse por medio de la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Y la de Lelo Mordaza también, sí. Eso es. Sí, sí, sí. Entonces, claro, esto más la Ley de Seguridad Privada, sí, más sí. La reforma del Código Penal que se va a enfrentar en los próximos meses en el Congreso español, uh-huh. y que, como todos podemos intuir, va a ser para hacer un Código Penal más restrictivo, más severo, y que nuevamente nos ponga más limitaciones y más restricciones a nuestros derechos y a nuestras libertades. Y es curiosísimo ver cuáles son los elementos que ahí aparecen tipificados, los hechos que pueden sufrir una sanción leve, menos leve o grave, para darnos cuenta de que, con términos tan extensos, casi lo que hacen es un recetario para aplicar violencia a casi casi cualquier expresión pública, a cualquier expresión popular, pues de algo que la Constitución viene a determinar como un derecho, que es la libertad de expresión, la libertad de asociación o la libertad de reunión. Por eso terminaría diciendo que es verdad que nos encontramos en un momento constituyente, ya que la propia Constitución ha sido tantas veces excepcionalizada y ha sido tan vaciada en todas esas salvaguardas y en todas esas garantías de derechos y libertades, que nos encontramos en la necesidad no de parchear y no de reformar esas garantías que aparecen presuntamente en la Constitución, sino, yo creo, que para enfrentar un nuevo proceso constituyente en la que esas garantías de derechos y de libertades aparezcan realmente, no solo reflejadas, sino en la práctica. Y si se tiene que dar un proceso constituyente, yo estoy porque se haga desde lo local, desde lo más cercano, y para que se haga en este país. Yo creo que en este país tenemos tanto expresiones, y hemos sufrido tanto expresiones distintas de violencia. Hemos sufrido tanto esos laboratorios de represión que decía, hemos sufrido tanta violencia por parte del Estado, que yo creo que tenemos una especial tendencia a salvaguardar y a poner garantías para que se puedan llevar a la práctica los derechos y libertades, y esto es una buena receta para afrontar nuestro futuro. Bueno, pues ahí queda eso. La verdad es que sí que es un buen detalle fijarnos en esas leyes que nos quieren imponer, que nos van a imponer para limitar nuestros derechos y libertades, para darnos cuenta de límite, hasta dónde puede llegar esa violencia y esa represión del Estado hacia nosotros. Y además porque nos va a dar muchas pistas de no solamente de por qué, o sea, de que lo hacen, cierto, sí, el hecho, sino de por qué lo hacen, ¿no? Algunas veces yo me pregunto, ¿no? En España son fascistas porque vulneran derechos humanos o vulneran derechos humanos porque son fascistas, ¿no? Parece que es retórico, pero en cierta manera nos da una pista, ¿no? La derecha es restrictiva de derechos humanos porque lo necesita en este momento o porque realmente viene en sus genes, ¿no? Y es precisamente lo que les hace derecha y fascista. Yo creo que responder a esta pregunta es difícil, pero al menos nos la debemos de hacer, ¿no? Nos la debemos de hacer para saber quién tenemos enfrente y cuál es el camino que alternativo, cuál es el camino diferente, cuál es el camino confrontado con esta derecha fascista que tenemos que poner nosotros. Bueno, pues Julen Arzuaga, eskerrik asko por este rato y a vuestra entera disposición. Y de nuevo eskerrik asko por haberte acercado hasta la Irola. Ha sido un placer. Hasta cuando queráis. Eskerrik asko. Agur. Quiero decir que no podemos decir que nosotros seamos un poco violentos. Todos tenemos rasgos que pueden conducir a una demostración de violencia en determinadas circunstancias. ¿Y existe alguna ventaja evolutiva en el hecho de ser violento? Sin duda. Se pueden obtener ventajas tanto del hecho de ser violento como del afán de colaboración. Así que siempre se puede decir que hay algunas ventajas en el hecho de ser violento. Si me apuntas con una pistola, puede ser que una solución para el problema que tengo que afrontar sea la de ser agresivo contigo. Por cierto, puede que esta no sea la mejor solución posible, pero es una solución. Pero existen otras situaciones en las que la mejor solución es el afán de colaboración y el ser cariñoso y tener compasión. Todas estas son soluciones a los problemas que se han dado a lo largo de la evolución y están en nuestro interior. Tenemos el potencial para ser agresivos y tenemos el potencial para ser cariñosos. Y la manera como se cultiven estos rasgos, la forma como se ajusten a la realidad, es naturalmente el gran secreto de la cultura y la civilización y de nuestra propia educación.